¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Antes de venir, me había mandado una carta. Hablaba de mí, sin habernos visto nunca. Y sin embargo, fue cierto que desde nuestro primer encuentro, la relación humana fue clara y franca, como si hubiera sido algo de siempre. Fue en julio del 80, y hacía frío. Para atenderlo, al día siguiente de su llegada al monasterio, tuve que sacrificar la siesta. Yo les aclaro que esto sucedió en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Y sigue diciendo Menapace: reconozco con lealtad que me costó bastante hacerlo. Caminamos media hora a pleno sol. Me comentó lo que traía por dentro. Llevaba encima un lindo poncho rojo y por dentro llevaba un corazón ansioso y apasionado. Estaba más o menos en la curva peligrosa, en esa edad en que todo el ser tira violentamente hacia la vida, mientras el Señor invita obstinadamente hacia la renuncia. Amaba, sí, amaba y sufría por amar. Siempre el que se arriesga a amar se compromete a sufrir. Su vida había llegado a esa frontera en que se toca el todo o nada. Elegir es renunciar. Un sí en la vida trae acollarado una tropilla de no. Decir que no a algo nos deja en libertad para decirle todavía que sí a todo lo demás. Mientras que decir a algo que sí nos compromete a decirle que no a todo el resto. Contiene mucho más no un sí que no un no. En fin, de todo esto hablamos en aquella siesta de invierno, bordeando un grupo de frutales sin hojas, pero con toda su savia debajo de la corteza. Ovidio se sentía pobre, pobre y generoso. El Señor Dios le había cantado el falta en vida y él ni siquiera tenía dos cartas del mismo palo. Y sin embargo, tanto el cura amigo que me lo había mandado como yo, veíamos que lo único razonable en el juego con el Señor es decirle siempre quiero. Luchó el flaco. Lo he visto levantarse los 3 días a las 4:30 de la mañana para compartir nuestra primera hora de oración diaria. Hacía frío y el poncho rojo le entibiaba la ristra de salmos del amanecer. Lo he visto orando en la capilla, lo dejé un poco solo. Es la vieja treta de los monjes, poner al joven en un frente a frente con Dios y después dejarlo solo. Uno lo apadrina de lejos, con la oración y un ojo atento al oleaje de la tormenta interior. Habré hablado con él apenas una media hora. La tarde en que regresaba, me pidió de nuevo 5 minutos. En realidad fue otra media hora, porque trajo un grabador y quiso llevarse como recuerdo lo charlado. Al terminar, y antes de despedirse, me pidió que lo esperara porque tenía que ir hasta su celda a buscar algo. Volvió enseguida muy excitado, con el poncho rojo doblado bajo su brazo. En la otra mano traía el pullover. Hacía frío. Entró directamente en tema. Mira, dinero no tengo para dejarte. Tampoco se lo hubiera aceptado, dice Menapace. Pero Dios me está pidiendo que algo deje. Por eso te entrego mi pullover para que se lo des a algún pobre. Me extrañó el gesto, aunque en los jóvenes es frecuente ver esas corazonadas lindas. Pero la cosa siguió. Mira, falta lo principal. Te dejo mi poncho. Ah, no, eso no. No me parecía razonable. Sabía que ese poncho lo había acompañado en muchos campamentos y que aún lo seguía necesitando. Por experiencia sé que poco vale un seminarista sin equipo de mate y sin poncho. Le dije que no me parecía razonable, pero en su mirada ansiosa había algo que me impresionó. Había algo así como una decisión dolorosamente asumida e irrevocable. El gesto de dejar su poncho era simplemente la manifestación de una decisión más profunda y total que había tomado en su vida. En estos últimos años he visto brillar esa mirada en los ojos de muchos jóvenes. Es una mirada que casi implora, desde su inquebrantable impotencia, que se tenga fe en su misterio. Y le acepté el poncho rojo, pero lo vi tan desguarnecido que le regalé como recuerdo una mantita nueva que recién me habían dado. Nos dimos un abrazo, me pidió la bendición y partió. Esa misma tarde entregué el poncho a un par de monjitas contemplativas brasileñas para que lo llevaran como mantel del altar de su monasterio construido en medio de un barrio pobre de la ciudad de Curitiba. Y termina me la pase diciendo: sabía que todo esto tenía carozo por dentro, pero nunca hubiera creído que antes de un mes se me revelaría el misterio oculto en estos gestos. El 6 de agosto, a la misma hora en que yo era bendecido como abad, Ovidio partía hacia el cielo, allá en mi provincia natal, de donde él también era, Santa Fe. Dejaba aquí abajo su cascarón de barro para la ternura de los suyos, rastrojo fecundo de un fruto maduro. Sus compañeros de seminario le consiguieron prestada un alba para amortajarlo. Y así termina esta experiencia vivida por el autor Menapace, pero que nos deja una gran enseñanza. Y es la enseñanza de que lo que vale realmente es lo que nosotros entregamos en esta vida con amor. Creo que si nosotros llegamos un día al cielo, tal vez lo vamos a distinguir a este joven por el poncho rojo, porque allá en la otra orilla, en el cielo, tendremos todo aquello que dimos aquí abajo. Por eso termino invitándolos a todos a que no tengamos miedo de dar, más aún, de darnos cada día un poco más. Hasta mañana, si Dios quiere.